Ahora. Otro sábado más aquí en Tratamiento de Shock, en el 104.5 de la FM. También recordaros que si nos escucháis desde fuera de... si nos escucháis también en diferido, nos podéis escuchar también, bueno, en diferido, en directo, de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM. Y bueno, empezamos este programa con un tema alusivo pues a algo de lo que vamos a hablar esta tarde, un par de temas de los OTAN. Están aquí un programa, bueno, pues un poco especial, porque tenemos bastante especial, porque tenemos aquí a unos compañeros que han venido a visitarnos, a presentarnos pues un proyecto muy muy interesante y bueno, también algo que con los tiempos que corren debemos empezar también a tener en cuenta, que es en ponernos en forma para poder correr bien rápido y que no nos cojan pues cuando tengamos pues que hacerlo. Y bueno, pues nada, pues a ver, presentaros aquí y bueno, pues explicarnos, bueno, estos dos compañeros vienen a hablarnos de la Cruz Negra Duatlética, lo he dicho bien, correcta, Creu Negra Duatlética. Y bueno, pues explicarnos cómo, cuándo y por qué pues comienza este proyecto. Eloi. Bueno, el projecte aquest va començar fa un any, poder, tot i que a la temporada de duatlons comença a principi d'any. Ja des de fa un any es va tenir la idea de donar publicitat al problema dels presos anarquistes des de l'esport, practicant l'esport. I això va sortir en una... La idea va sortir en una cursa popular d'aquestes 10 quilòmetres corrent, on, bueno, aquestes curses a vegades veuen molta gent amb... o bastanta gent amb samarretes de curses de policia i coses d'aquestes. I va veure això i dir, bueno, si aquesta gent té els nassos de sobre portar això a lluir amb samarretes de la policia en aquests llocs, doncs, bueno, nosaltres no serem menys i anem a córrer amb algú reivindicant les nostres coses. Llavors, el primer cop que es va córrer, no era com a Creu Negra Duatlètica, però es va fer una samarreta on posava Alfonso Llibertat, que era per aquell noi que en una manifestació per la vivenda digna, em sembla que era per l'habitatge digne, li va trencar el nas a un mosso i bueno, potser alguns ho recordem perquè va ser quan va sortir del tema del Cubotan. I allà va ser el primer cop que es va fer alguna cosa d'aquest tipus. I bueno, ara ja som dos, ja hem fundat el grup aquest Creu Negra Duatlètica, que es diu així perquè està lligat dintre dels grups de l'escena de Creu Negra Anarquista, amb el seu permís ja s'ha parlat amb aquesta gent, i com que la voluntat és la mateixa, de donar una mica suport als presos anarquistes, doncs ja està, tenim el grup fundat, som dos, i bueno, esperem que vagi creixent ràpidament. Bueno, pues explicarnos ahí, bueno, lo primero de todo, casi que explicarnos un poquitín cuál es el, qué es esto del duatlón, porque sinceramente nosotros aquí, yo también en primer lugar, durante estos años yo creo que promover la vida sana por estos micrófonos me temo que muy pocas veces lo he hecho. Así que bueno, ¿qué es exactamente el duatlón? Bueno, el duatlón es una disciplina esportiva que consisteix en córrer, anar en bici i tornar a córrer, sense parar o parant al mínim, que diguéssim. Llavors hi ha el duatló de muntanya, que és amb bici tot terreny, amb mountain bike, i a la carretera. Nosaltres, de moment, fem duatló de carretera. Llavors hi ha diferents distàncies a recórrer, depèn de quina sigui la competició. Hi ha duatlons que es diuen sprint, que són són 5 quilòmetres corrent, 20 en bici i 2 i mig corrent. Llavors hi ha, que es diria olímpiques, tot això és una mica derivat del triatló també. De fet, ho munta la mateixa federació de triatló. I les olímpiques són el doble, són 10 corrent, 40 en bici i 5 corrent. Y bueno, joder, por lo que veo hay que estar bien entrenado, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? No, si ho fem nosaltres és que no cal estar especialment en forma. Segur. Per acabar una cursa que és, l'important és acabar i passar-t'ho bé. Una altra cosa, llavors ja si vols anar a competir molt en sèrio, llavors clar, estar en forma, però no, que tothom, si una persona pot córrer 10 quilòmetres, o inclús 5, ja, pensa que quan agafes la bici ja les cames ja descansen, i quan canvies ja és fàcil d'acabar, sí o no? Sí, la veritat és que sí. Bueno, cuando lo más jodido es lo más jodido de todo es cuando haces el último tramo a pie, que es como te has cargado ya los 5 o 10 primeros kilómetros corriendo, los 20 o 40 kilómetros en bicicleta es cuando luego ya bajas de la bicicleta y te tiembla todo y es ahí cuando vienen los malos, vienen las rampas, los desfallecimientos, tirones musculares, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas veces ahí cuando se habla de deporte en nuestros entornos también hay una de las excusas que ponemos muchos durante mucho tiempo, yo por ejemplo, para igual no intentar plantearse como hábitos más sanos de vida es esto de asociar pues un poco el deporte con la competitividad, ¿no? La visión que planteáis, al menos por lo que estáis comentando, pues es completamente una visión pues del deporte como una actividad sin ningún tipo de lucro, beneficio, completamente sana, libre de competitividad, como un desafío contigo mismo más que una competitividad con una competición con los demás, ¿no? Sí, sí, és ben bé així, o sigui, sempre hi ha una mica de, no competitivitat, però sempre et marques una mica les teves pròpies metes momentànies, d'aquestes ja corrent, i dius, mira, aquest, ara vull acabar abans que aquest, pel que sigui. Perquè, que és mosso. Que és mosso i vols acabar abans que aquest. Però, bueno, també hi ha la motivació aquesta de que el fet de que portis la samarreta, aquí una mica l'important del grup aquest és que la samarreta o l'equipació que portis estigui escrit al que tu estàs reivindicant. Llavors, davant portem Creu Negra Duatlètica i a darrere jo, per exemple, porto a l'esquena, posa Llibertat Anarquistes Presos. Una cosa que recordi bé, que es llegeixi bé i tal. Llavors, clar, tu penses, ara quan adelanti aquest tio, si passo aquest tio, veurà el que porto escrit a darrere. Llavors, clar, això és, ja té una importància, té ja un... Sí, impacte psicològic. Diu, mira, aquest anarquista de merda m'està dentant a mi que sóc un home del cos de policia d'això. Clar, això també és algo més a més. O sigui, no és per competir, per dir sóc millor que els altres. En aquest cas, bueno... És millor que el senyor policia. Bueno. Sempre és recomendable també correr més ràpid que la policia. Sempre, sí, exacte, sí. Això sempre. Y cuál es a mí me sorprende también, ¿no? Cuando porque yo también otro de los prejuicios o preconceptos que solemos tener algunos con temas de estos es como que suele haber pues lo que estáis comentando, ¿no? Pues mossos, militares, picoletos y o fachas directamente que promulgan ahí el culto del deporte. Exactamente, el culto al cuerpo. Y normal, ¿cuál es la reacción de la? También es un entorno, yo tengo la sensación, no sé si igual es otro prejuicio también, de que donde hay como también todo esto del río de las marcas, los patrocinadores, ¿cuál es la reacción de la gente la primera vez que te ve ahí con una camiseta que lleva ahí Libertad Presos Anarquistas, por ejemplo? Bueno. Hay gente que te viene ahí a comentar, que te comenta algo, hay miradas raras, gente que te apunta la matrícula. Bueno, com que portes esquita darrere no t'enteres normalment. Però, no, a vegades estàs corrent i sí que sents algú, passa algú, i si són dos que estan corrent junts, sí que he sentit comentaris d'allò que es preguntaven, de què anava i la cosa, però tampoc no paràs a explicar-los. ja la idea era portar escrit una cosa simple, perquè simplement posant-ho al Google on fos, doncs ja bueno, sapiguessin de què anava i tot això, que no sigui una cosa gaire aliada. Llavors, aviam, comentaris de la gent, doncs no res d'especial, però sí que m'he fixat que a la gent li queda bastant allò el missatge, perquè, per exemple, en alguna cursa, després de fer-se curses d'aquests populars, o no, no té per què ser duatlons, cursos populars mateix, els mateixos organitzadors pengen fotos a les pàgines web, a la seva pàgina web, i llavors a vegades m'he trobat alguna foto que m'havien fet ben bé allò de l'esquena, de la meva esquena, amb allò escrit. Llavors, bueno, això és que la gent s'hi fixa, vol dir que serveix d'algú. I ja són coses que diu, vale, té sentit seguir endavant, perquè clar, si passés totalment desapercebut, ja no, clar, estaríem, bueno, perdria sentit la cosa. Llavors, bueno, com que suposo que la gent està acostumada a veure, el que deies tu, marques, samarretes amb la marca escrita, o clubs que no tenen res darrere polític, si vols, o de denúncia social, doncs crida més atenció. Llavors, doncs, coses d'aquestes de patrocinadors, en el nostre cas, com que de moment encara hem de decidir a qui decidirem que ens patrocini. Tenim unes quantes ofertes, eh? Si nos queréis patrocinar Radio Bronca, estaria guai, eh? Mira, pues sería una idea. Eso de lo de la publicidad sería... Todo es negociable. Bueno, l'única proposta que hem tingut una mica així és... Bueno, de fet, vaig llançar la proposta i va ser en el sindicat on estic afiliat, a la CNT, sí que vaig comentar que es podria imprimir una samarreta i portar, almenys en algunes curses. Com que amb els de la CNA, amb els de la Creu Negra Anarquista, hi ha bona relació, ja veuen que no hi ha un conflicte d'interessos, que diguéssim, vull dir, no hi ha problema, no és un patrocini, simplement fer publicitat d'una altra cosa que està lligada, ja està. Porque el tema de la difusión de la situación de los presos en es lo que estás comentando, ¿no? En una carrera pues tampoco te vas a parar ahí a comentarle mientras estás corriendo o pedaleando no. Fuertemente sobre no es fácil. Tampoco no sé si lleves algún tipo de flyers o de propaganda a las cursas o sí que lo que yo sé es que tenéis un blog, ¿no? Y igual sí. El trabajo político se centra más dentro de la difusión dentro del blog o también hay un trabajo de... ¿Os habéis planteado en algún momento llevar información o... Sí, jo ho havia pensat, el tema de portar flyers, però, bueno, de fet, tampoc no... mai no he acabat de tirar endavant. El que sí que es va fer és el blog aquest, perquè, pel que dèiem abans, si la gent només... s'han recordat de les quatre coses que portes i les inscrites a la samarreta, doncs, que si ho posen al Google els hi pugui sortir una cosa on ja li surti la informació directament i ells ho puguin llegir. A part de que la majoria d'equips de Duatló, etc., doncs, també tenen un blog i a vegades allò pots interactuar una miqueta. I també per internet el que també s'ha fet molt és enviar correus, molts correus per contactar amb diferents persones, que es mou una mica pel tema dels presos, tenen coses d'esport. S'ha intentat contactar amb altres equips d'esport, inclús un equip de futbol de Brasil, que em sembla que tu havia vist a tu, Fidel, que havies contat alguna cosa, que es diuen Autònomos de sí. Brasil. Sí. Doncs vaig contactar amb aquesta gent. O sigui, establir una mica de vincles. Ara també amb els de CNT Cornellà, que vol fer un grup de muntanya... O sigui, bueno, això sí que es fa més. El dels flyers, bueno, és una cosa que es podria fer. Vull dir, estem oberts, es poden fer moltes coses i això és el que ens anima més. Home, tingués en compte si donem flyers el dia... Quan és el dia del circuit de Catalunya? Igual... A la segona de... Saps, la primera de febrer o segona de febrer, que hi ha la Duatló de Granollers que es fa al circuit de Catalunya, que coincideix amb... Que la monta la policia i bomberos. Sí. És un bon lloc per ir empezando, ¿no? Sí. Y bueno, ahora también nos hablabas de otra parte, que es otra de las partes que hay como muy interesantes del blog, que es la parte de anarquismo y deporte, ¿no? No solo te limitas a hablar también de la situación de los presos, sino que también, pues bueno, pues visibilizas un poco pues lo que hablábamos en un principio, ¿no? Toda la tradición de aquí, fundamentalmente aquí en Cataluña, ¿no? De deporte y de más bien del anarquismo vinculado ahí a ciertos deportes o ciertos clubs. Sí, això vaig voler reunir una mica d'informació, tot i que està a mitges, perquè hi ha algunes parts que encara m'hi he de posar i bé, fem una mica el que podem. Però jo, que també amb això de creu negre, dur atlètica, volia trencar una mica amb aquest estereotip de, bueno, que lliga una mica als anarquistes amb el nihilisme, amb el punk, encara que nosaltres sapiguem que no és res dolent, doncs per molta gent igual es crea una imatge de que, bueno, aquesta gent l'única bona és acabar amb la seva vida ràpid i ja està, i d'aquí no passen. Llavors, bueno, per tancar una mica amb aquesta imatge, doncs vaig dir, nosaltres també fem esport i fem moltes coses, i això no és nou. Això ha sigut així des del principi, des de sempre. I, bueno, buscant informació, doncs va sortir el de, per exemple, les Olimpiades Obreres, què més hi havia? És que ara mateix... Nos pots explicar així de les Olimpiades Obreres, perquè és un tema que no és muy conocido, jo creo, i bueno, que a mi personalment me parece como muy interesante también. Sí, hi havia això, el Júpiter, l'equip de futbol, que estava... era el Poble Nou i diguem que a principis dels anys 30, doncs, allà s'hi reunien molts obrers, entre els quals hi havia, doncs, molts anarquistes, que en aquella època eren moltíssims, doncs anarquistes molt coneguts, com podria ser Garcí Oliver, tots aquests, doncs, bueno, es reunien molt allà i, bueno, va ser com un focus de, bueno, d'esport, i això també lligat a l'anarquisme. I, bueno, a part d'aquestes dues coses que ja apareixen al blog, llavors jo el següent que voldré parlar quan tingui alguna hora per començar a consultar llibres, perquè a internet no hi ha molta informació, són els grups excursionistes lligats ja a la muntanya, que això és un altre esport que jo personalment també és el que m'ha tirat més des de sempre i que, bueno, que també sí que ha anat molt lligat a l'anarquisme, l'excursionisme, el naturisme, etc. Sí, porque de hecho durante toda la primera mitad del siglo XX, probablemente vamos hasta, yo creo, o sea, hasta la guerra civil, como todo el río, pues el tema de la salud, del naturismo, del montañismo, como bien estás diciendo, pues fueron historias que siempre tuvieron como un espacio bastante difusión, como bastante grande dentro del anarquismo. No solamente era la lucha política, sino también era, pues bueno, pues el respeto mutuo y el apoyo, sino el respeto a nuestros propios cuerpos y cómo podemos ahí, pues, mejorar, pues, nuestros propios cuerpos, de nuestra salud, de, pues, la salud mental y la salud física, ¿no? Exacto. Y ¿has pensado ahí como... extra, es como sacarlo ahí, como no centralizarlo solo en Cataluña, sino buscar ahí, pues, como la gente está de autónomos, que es un poco un club de fútbol ligado ahí a unos amigos que estuvieron aquí también en Radio Bronca y que hay en Fac de Bastard, la gente de la Biblioteca Anarquista Terra Libre de Sao Paulo. Y o ejemplos, pues, como por ejemplo en San Poli, ¿no? El San Poli de futbol, la... Sí. Que es el único equipo que dentro de los, al menos que yo conozca, de los estatutos del club, de clubes profesionales, que se denomina como antirracista y antifascista, el equipo, pues, el único equipo dicen de Hamburgo, porque el enemigo, que es el Hamburgo Fútbol Club, el estadio está situado fuera de Hamburgo, entonces se suele decir que es el único equipo de fútbol de Hamburgo, eso dicen los fans del San Poli. Un equipo con una trayectoria también importante en primera división, sería como un equipo clásico de la Bundesliga alemana para aquellos aficionados y aficionadas al fútbol. Y bueno, hay más historias. En Asturias, por ejemplo, no sé si, bueno, más concretamente en Sisón, en un barrio, No sé si sabes que hay un equipo de fútbol que se llama el Ceares Fútbol Club, que también parte un poco de esta premisa y lo controlas. No, això no ho tenia, es m'escapava completament. I, de fet, o sigui, m'interessa molt perquè, o sigui, el que a mi m'agradaria, bueno, i suposo que en tot també, encara que estigui aquí molt callat, doncs, home, poder... Tu ets el fundador, tio, tu ets el Joan Gamper. Doncs, bueno, el que ens agradaria és poder contactar, o sigui, això, el que dèiem, establir vincles, o sigui, tenir contacte amb tota la gent, més o menys amb la nostra visió política, social, que estiguin, doncs, que practiquin l'esport, i això, doncs, es comença posant un link al blog i estàs al tanto del que fan els altres. Es poden fer trobades, es poden fer moltes coses. Jo crec que això seria, bueno, això seria perfecte, seria puta mare. Un vehicle d'intercanvi d'idees. Com a herramienta, sí, una herramienta. Sí. O sigui, bueno, clar, internet, molt important, però vull dir que sí, que amb el tema de l'esport, doncs jo crec que haurien d'estar tots en contacte i poder fer coses plegades. Una cosa que... poder fer coses tots junts. Una cosa que fa temps que tinc en ment i que m'agradaria poder fer algun dia, no sé si serà possible, és organitzar una cursa popular, que, aviam, és una mica l'esport que fem nosaltres, però potser és de les coses més fàcils d'organitzar o que tothom pot córrer una mica i fer-ho, doncs això, doncs aquest any es destina a que es pugui fer d'ingressos, doncs, a, jo què sé, als presos un altre any, no sé. Són coses que es poden fer i que sembla que es deixa com de banda, que tot el que fem d'esport lligat a temes polítics ha de ser com entre col·legues i ja està. Potser es podria fer alguna cosa més, però bueno, clar, tot el seu temps i depèn del suport que veiem de la gent, etc. Bueno, és una idea boníssima, no? Hacer com una carrera popular ahí benéfica per una sèrie de causes, una carrera anarquista, no? Això seria puta mare. Pues si te volviendo al tema de si te interesa, mira, y bueno, esto es como muy someramente y muy por encima. El Ceares es un club de un barrio de Sijón, un club de fútbol de segunda división B, o sea, que son profesionales, y lo que pasa que bueno, que ahora los últimos, yo creo que dos últimos años, pues ha habido como una peña de ahí, de chavales de guajes, que bueno, aquí ya lo de guajes ahí lo entendéis ya, y más en este, pero unos guajes ahí de Sijón ahí, que es bueno, que se renovó, es como bastante aficionados, pues yo que sé, al punk, al punk rock, a la música, al garaje, a la música mod, así que suelen parar por los mismos ambientes, los mismos bares, bueno, los típicos conocidos habituales, pues han cogido la directiva del club y como que se han planteado hacer como una especie de club de fútbol popular de barrio, con un poco imitando como los equipos modestos de fútbol inglés de los años 60-70, con una marcada ahí como así como estética británica de contra el fútbol moderno, pero recupera un poco pues como esos valores como de clase obrera. Y bueno, está asociado pues también a gente de la izquierda y bueno, sé de la izquierda de ahí de Sijón, y como que es como marcando un poco pues este espíritu de clase obrera. O sea, recordamos pues que igual allí en Sijón es algo que tiene como bastante sentido, porque el club de primera, ahora de segunda, el club importante de allí de fútbol, pues tiene como una hinchada de ultras, como casi todos los clubs del estado, que como que bastante fascistas, ¿no? Entonces pues esta gente es gente que le mola el fútbol, es gente que a lo mejor no puede ir porque no se lo permite ni su economía, ni se quieren relacionar pues con un determinado tipo de gentuza, y bueno, se van ahí entre colegas ahí a un campo de fútbol de tercera a pasárselo bien y disfrutar, y eso es como un poco el espíritu. Sería un poco a camino entre el San Poli y el Autónomos, que serían como un poco los tres tipos desde el deporte amateur, que es lo que más mola, a estos que son semiprofesionales, a luego el deporte más profesional, ¿no? Sí, a la filosofía nostra és una mica aquesta, no? Quina? La de professional, ahí, semiprofessional o... Yo profesional como poco, ¿eh? Y bueno, tampoco, a ver, lo lleva unos cuantos, lleva más cursas que yo. Yo la primera vez que la hice, quedé el último, pero la acabé. No me avergüenzo de decirlo, quedé el último. Nunca había corrido y ido en bicicleta a la vez. Hostia, ya la acabaste. Y la acabé, y bueno, y... cosas que pasan, pero tampoco... Bueno, ahora ya me... Y aquí está el... de testimoni que estava molt cremat i estava molt picat perquè no volia acabar l'últim, però bueno. Però bueno, bueno, a més, hi ha gent que abandona. Vull dir, sí, clar, sí, és que aquí està la cosa que... I... Però bueno, també... lo que pasa, que lo que decías antes, que... exportarlo un poco fuera de Cataluña, ¿no? Pero lo que pasa es que de momento también a ver si Radio Bronca también hace un poco como de medio difuso. No, en el sentido de que si alguien nos escucha y apetece en contacto con nosotros y formar parte de, lo único que tiene que tener una bici con un poco de condiciones y que... No fa ni falta. Si me deis un metro 80, si me deis 1,80 m, en tinc una de guardada de moment, fins que me la vengui. Per qui vulgui, no, això és veritat, tinc una de pues casa... Pues les ganes ja és suficient, no? Les ganes... Sí, sí, canvio els pedals i ja està, ja pot, ja està. Si sap parlar, sap córrer, pues ja està. Els espaguetis també, sobretot. Sí, perquè s'ha de menjar molta pasta, eh? Bueno, la mayoría de los puns como también están bastante curtidos a la hora de comer espaguetis, pues tampoco sería ningún problema. Pero bueno, de momento la experiencia está siendo positiva y ahora, bueno, estamos hablando ya del año que viene, a ver, de hacer nuestra... Bueno, cada uno federarse, eso también es un inconveniente porque, claro, nos ponemos la pasta, la ponemos nosotros, evidentemente nadie nos ayuda. Y nos tenemos que federar, pues comprar algo de material y todo esto porque lo necesitas. Y nada, y a ver si tenemos más alguien que participe. No, porque algo vosotros también, bueno, habéis estado, alguno de vosotros ha estado incluso en Holanda y también ahí, o sea, que esto de que no es de exportar, ya lo estés exportando, ¿no? Bueno, sí, uno de nosotros estuvimos en Holanda exportándolo y otro de nosotros estuvo en Austria exportándolo también. O sea que habéis estado ahí ya en carreras internacionales y todo. Bueno. Bueno, hem fet una mica el que hem pogut. Amb el temps que tenim, els diners que tenim, fa una mica això que podem. Perquè la idea és, bueno, que ningú no ens hagi de patrocinar perquè no va contra els nostres propis estatuts, però tampoc ens arruïnem, clar. O sigui, ens ho agafem una mica això, com podem, sí o no? Sí, és que és això. Ja, hi ha gent que s'hi deixava una fortuna i que realment viurà només per això, però nosaltres sabem que hem d'anar a treballar el dilluns, o sigui, l'endemà, bueno, mentre tinguem feina, el dilluns toca anar a treballar, vull dir que aviam, no pots, no ets una persona que et dediquis a l'esport, de fet també estem en contra, jo estic en contra d'això, d'agafar-se l'esport d'aquesta manera, bueno, qui vulgui fer-ho, allà ell, però vull dir que jo si faig dolons és això, per passar-m'ho bé i mira, si sobre fas reivindicació el que creus que és just, doncs, el que sabem que és just, doncs mira, doncs todo eso, mira, es que tenemos. Pues bueno, escuchamos un tema y vamos ahí, pues, bueno, pues un poco hidratándonos. Pues. Poner barritas energéticas. Un poco, un tema relacionado un poco ahí con todo esto que estamos hablando, con los presos anarquistas. Persons unknown.

Bueno, pues esto que sonaban eran Poison Girls con su tema Persons Unknown de su split con Crash y obviamente en Crash Records, todo un clásico del anarcopunk de los años 80 y bueno, una canción que se la... Bueno, este single salió... fue editado originalmente, si no me equivoco, en un single box bien benéfico, en apoyo de unos anarquistas presos que había de bueno, me parece que fue cuando, coincidiendo con uno de los juicios de Peña del Angry Brigade, que bueno, esta es un poco la historia de y bueno, el tema de Persons Unknown, ahí personas desconocidas, pues hablaba un poco, era un poco como de algo así como todos somos la o todos podemos ser la Angry Brigade, la brigada de la cólera, solidarizándose con bueno, pues con aquel grupo de acción directa anarquista. Y bueno, contarnos cómo, si bueno, ya que estamos aquí haciendo de mecenas aquí desde los micrófonos de Radio Bronca, si alguien quiere contactar con vosotros, que alguien quiere unirse a la Creu Negra Dua Atlética, ¿cómo puede contactar con vosotros? A la jefe, parla. Doncs això és, bueno, s'hauria que passi per al blog, a més allà també hi ha més explicació i veurà una mica el que s'ha fet i bueno, sí, hi ha tota aquesta informació amb què hem parlat, i és creunegraduatletica.blog.g.cat, sense ve dobles ni res. I, bueno, repeteixo, creunegraduatletica.blog.cat. Bueno, pues si ya sabéis, si os animáis a correr y a pedalear por la anarquía y la libertad de los anarquistas presos, pues y bueno, y si no, como mínimo, pues serán las properes curses o convocatòries que fareu? Sí, el primer aquest any, si es compleix el calendari, perquè és provisional, la primera és a Rubí, és al gener, esperem que no faci el mateix fred que l'any passat, que va ser... La primera duel·lo l'any passat era Calafell, si no recordo malament, i els menors d'edat no podien córrer per l'onada de fred. Llavors, en aquest any les temperatures siguin més suaus i puguem fer... Perquè la temporada dura només de duel·lons, dura de gener fins a l'abril, més o menys, perquè llavors ja comença amb els triatlons i quan comunten els mateixos, els no volen que se solapi. Llavors, aquest any la primera és la de Rubí, que és nova i és olímpica, és de les llargues. Llavors ja us podeu anar entrenant, teniu temps, eh? A mí me parece que me he quedado a curtirme mucho ahí para que yo pueda hacer estas cosas. Bueno, puedes hacer de director de equipo, tío, llevando el coche de apoyo. Coche escoba, oye, vamos, recógenos. De eso igual ahí podría, de camillero igual sí. Lo que pasa que es eso también, que si las farem totes... Totes no, perquè, bueno, jo segur que no, perquè no em concedeix en carnaval i el meu poble això és sagrat. Vull dir que el que dèiem, que aviam, que l'esport, ens agrada l'esport i això va d'esport, però nosaltres som gent que també tenim fem moltes altres coses, vull dir, aviam, ens ho agafem una mica com podem, no anem ni a guanyar res ni a agafar-nos a càmera. Llavors, jo aquest any hi ha la de carnaval que no podré fer, la d'equips, que tampoc, fins que no tinguem un equip, que llavors ja seria, o sigui, fundar un club, allò... registrar-lo i no sé, i les que estigui malalt o d'això que tampoc no els podré fer però en tot, o sigui que mai que els farà totes la que tingui ressaca cal que és diumenge però bueno es farà el que es pugui, depèn també de la gent que, bueno, no sé si apunta gent, doncs es pot dir, doncs, no sé, podem fer aquesta per clubs també i també decir que de moment no hemos pasado ningún control antidoping, no? No. També hi ha. No, creemos que no. No ho sé, a mi no me l'han fet mai cap. A nosaltres segur que no, perquè... Però no, de moment no. Aunque a veces hablamos de gente que se dopa demasiado en este tipo de competiciones. Sí, ¿no? Es muy, o sea, que eso ahí del doping y los Mossos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ellos, claro, ellos ya... Claro, ellos juegan con ventaja. Con ventaja porque tienen todos los arsenales en sus comisarías y, coño, así luego ganan lo que ganan. Así están de hinchados así los hijos están. De puta. Amén. Hijos de cura. Amén. Bueno, pues si queréis añadir algo más... Jo volia dir, perquè hem dit l'adreça del blog, però... Algú em va dir que o no hi havia correu de contacte o no es veia, o sigui que si algú volgués dir alguna cosa, doncs seria deixar un comentari a qualsevol de les entrades o enviar un correu a solidaritat@gmx.com. Bueno, pues... Bueno, pues daros muchas las gracias por... Gracias a vosotros por esta, no sé, como algo otra cosa diferente que proponer. Muchas gracias a vosotros por venir, por hacer ahí este programa diferente, por mostrarnos esta iniciativa ahí tan interesante y bueno, pues en estos minutos que nos quedan de tratamiento de shock, pues vamos a hacer una mica de unos minutos para la publicidad, porque últimamente la agenda ahí viene bien cargadita. Pues para las próximas semanas tenemos ahí una serie de iniciativas de las que os vamos a hablar. Bueno, primero os vamos a barrer un poco para casa y os vamos pues a hablar de un par de iniciativas que estamos montando para el viernes 19 de octubre en el Centro Social Ocupado Old School de Valcarca, en el número 85 concretamente de la Avenida Valcarca. Pues tendrá lugar, o sea, haremos un cenador vegano donde presentaremos será una presentación de la productora de la Comunicación Social de Chile, con proyecciones de vídeos realizados por este colectivo que hace una buenísima video revista que se llama Sinapsis, pues comunicando acción. Bueno, pues por el módico precio de 3€, pues tendréis un montón de... se proyectarán vídeos, un montón de papeo rico, ahí saldréis bien cenados y encima tendréis una compañía agradable. Pues qué más queréis, que poco más. Pues el domingo 21, por si para los que quieran más todavía, pues tenemos otro evento, este microfestival que montamos ahí junto con los compañeros de FAC de Bastards, de diferentes formas de jugar con el ruido. Esta será el volumen 8 y nos visitarán Lotus Fucker desde Washington de DC en su único y ruidosísimo concierto aquí en el estado español durante su gira europea, y acompañándolos Glam y Cutter, que también vendrán ahí con acompañados de ni más ni menos que de Lucifer y su lírica salvaje y anarcosatánica. Pues además ahí también están los compañeros de la productora de comunicación social Sinapsis de Chile, pues amenizándonos también la tarde con otra charla. Todo esto a partir pues de las 6 horas en el taller de viciosos del edificio del 15DO de la calle Almagro 2 y 4. Esto está pues pillar el metro de Canellas, es decir, en la línea 3, o en Yungmayo, en la línea 4. Y bueno, pues para aquellas personas pues que tampoco tengáis muy claro, pues así suenan Lotus Fucker. Bueno, pues así de salvaje sonaban Lotus Fucker. Y bueno, nos queda otro evento más porque la semana viene también cargadita. Mañana hay dos bolos en Barcelona. Aquí en el Casal de Jovas de Roquetas, a partir de las 6 estarán tocando Orden Mundial de Mallorca. Si escuchasteis el programa pasado ya o estuvisteis escuchando la radio últimamente, probablemente los habréis oído y ya sabéis de qué tipo de cañonazo, bueno, los visteis en Fiestas de Gracia, pues hacen Atentado, que estarán presentando su LP, su mini LP de debut. Hay Días de Rabia y bueno, y lo que parece, si nada lo remedia, también su último concierto y Pay the Cost. Que bueno, que hacen hardcore. Y esto en el Casal de Jovas de Roquetas, aquí en el Carrero Vidal y Guas número 16. Y bueno, y también en la jungla, también tempranito ahí en la tarde, sobre las 6, ahí estarán tocando Social Chaos y Test de Brasil, ahí Greencore ahí a toda pastilla y Cranny Septic. Esto por lo que se refiere al lunes. Luego ya, pues la semana que viene, el jueves a las 8 de la tarde, en la Casa de la Solidaridad, en la calle Vista Alegre, pues se da el pistoletazo de salida del Festival de las Jornadas de Punk Ofen Nusaltras, organizadas por Disciplina. Pues el jueves 11 a las 8 de la tarde, repito, tendrá lugar la proyección de un documental de Do Yourself, de Hazlo Tú Mismo, sobre el punk hecho por mujeres en los Estados Unidos durante los últimos 30 años. El documental se llama From the Back of the Room, desde la parte trasera, desde el fondo de la sala, y por lo que yo tengo muchas ganas de verlo. Promete ser como un documental como muy muy muy interesante, con gente que o bien pues hemos tenido alguna vez la oportunidad de conocer, o gente también que ha servido, chicas que han servido de inspiración para muchas, esto es como para muchos nosotros, chicas dentro del punk, como por ejemplo Christine Boatz, la maravillosa fotógrafa y también autora del fanzine Slug and Letius, por ejemplo. Y esto por lo que se refiere al jueves. El viernes 12, en el Casal de Jovas de la Guinagüeta, en la plaza acá en Seña número 4, esto está también en el metro de Llucmajor, estarán tocando Crit, Punk de Barcelona, Destral, Experimentación Sónica, Sect, Crosta y Extinción de los Insectos, que es ni más ni menos que el nuevo grupo de punk que se ha montado pues nuestro colega, nuestro amigo querido amigo del alma, José de Atomizador. Esto por lo que se refiere al viernes. El sábado 13, también en el Casal de Jovas de la Guinagüeta, en la plaza de Canseña número 4, a las 8 horas, estarán tocando Absurdo, Las Otras, Dictadura de Sarauch, Sia Eléctrica de Madrid y Calte Lust, un grupo de post-punk de Bordeaux, de Francia. Y el domingo 14 también hay para reponer fuerzas después de tanto punk rock durante toda la semana, tendrá lugar pues el Old School en la avenida Valcarca número 85, también pues un comedor vegano con acompañado de una charla sobre la represión contra el movimiento antiespecifista y un concierto de punk acústico de Aitor Nieve. Pues bueno, pues nos vamos viendo por las calles y por los centros sociales, Salud y Bronca.